Bueno, como la música lo indica, ¿eh? Aquí estamos ya tomando contacto en esta mañana en vivo de la 106 con el subcomisario Mauricio Contini. Mauricio, buen día. Buen día, Carlos, ¿qué tal? Bien, ¿cuáles son las novedades desde el ámbito policial de las últimas horas, teniendo en cuenta este fin de semana? Bueno, en relación a lo que es operatividad, en el marco de los operativos ya dispuestos, se procedieron en lo que es en la ruta 205 y Sanguinetti a varias incautaciones de vehículos, inclusive algunos carros que venían sin patente ni luz. Esto hace a prevenir accidentes fundamentalmente en los días de fines de semana, ya que mucho tránsito en la ruta en cuestión. Se proceden a la incautación dando intervención a lo que es el juzgado de falta local por infracción a la ley 24.449. Sí. Es la ley de tránsito actual. Sí. También en el marco de esa misma ley se procedió a la aprehensión por el delito de desobediencia a un ciudadano de apellido Faría Maximiliano, oriundo de este medio, el cual andaría en una moto, teniendo este una inhabilitación para conducir en una causa contravencional, la 49.643, que interviene el juzgado de falta local. Ante ello, y en tanto la desobediencia se certifica porque no debía estar conduciendo, se procede a la aprehensión del mismo, dando intervención a la Fiscalía número 1 de la doctora Ortel, como así también el juzgado de falta local. Esto quiere decir que la persona no acata la orden dispuesta o la pena impuesta por el juzgado de falta local, se puede transformar en una causa penal, como ya lo hemos visto en otras situaciones. Eso sería, bueno, la persona recupera la libertad en el día de la fecha, y bueno, está bien, sigue interviniendo a la actual fecha la jueza de falta local. En todos estos casos siempre se da intervención a la justicia ordinaria, como si también a la justicia municipal le tendría que ser al juez de falta local. Eso sería más o menos grande rasgo lo que ha ocurrido. Perfecto. Mauricio, como siempre, muy amable. Muchísimas gracias. No hay por qué, Carlos. Hasta luego. Hasta luego. La palabra entonces del subcomisario Mauricio Contini, adelantándonos lo que va a ser mañana, seguramente información impresa. Pero ya lo tenés aquí ahora en la 106. 106.